Curiosidades del registro civil para el blog Registro Civil Apuntes. Un gran avance en el registro civil ha sido la informatización o mecanización de los registros civiles. Pero todo sello de modernidad, por baja moral de trabajo, lleva a que a veces los registradores civiles, en algunos casos que no generalizamos, buscan justificaciones para no atender a los usuarios. En un municipio en el Caribe hondureño, nos llamó la atención hace algunos años un rótulo: el día de mañana no se atenderá en el registro civil municipal porque no habrá fluido eléctrico entre las 8 y las 2 de la tarde. Es correcto que se advirtiera que algunos servicios del registro civil no se podrían atender, pero algunos se podrían hacer. Por ejemplo, recepcionar las solicitudes de un determinado trámite, como certificaciones, y que quedarán pendientes de entrega cuando se normalizara el servicio. Internamente hay mucha actividad que realizar y que no requiere de energía eléctrica ni de computadoras. La inserción de notas marginales de los diferentes hechos y actos que modifican el estado civil, que derivan de comunicaciones, testimonios de escritura pública, etcétera, es factible hacerlos. Las comunicaciones internas que se envían a los registros civiles también. Pero como no hay energía eléctrica, no se puede trabajar. Curiosidades del registro civil. Baja moral de trabajo. Para el blog Registro Civil Apuntes.